radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimu, no te calles. Decimu, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimu para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Hoy vamos a transmitir desde Malvinas Argentinas, el pueblo cordobés que logró expulsar a Monsanto con la movilización de toda la comunidad. Vamos a escuchar a Sofía Gatica, a la asambleísta y concejala Vanessa Sartori, a Andrea Molina, que es la mujer más contaminada de Malvinas y que tuvo un bebé con malformaciones congénitas. Vamos a escuchar también a los integrantes de la CAMPE y al doctor Raúl Montenegro en este programa que tiene una contraseña muy sencilla. Decimo. Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decimo. Hoy Decimú se está transmitiendo desde un lugar muy especial. Estamos en el puesto que es el centro del bloqueo a la multinacional Monsanto, en Malvinas, Argentina, Córdoba. Estoy con Sofía Gatica. Sofía, este lugar es donde se ha planteado buena parte de la resistencia a una empresa tan grande como Monsanto por el rechazo que generó en los vecinos y en la gente que ha venido aquí a colaborar con este bloqueo. ¿En qué punto está la historia? Bueno, estamos acá en el puesto de Che Guevara o puesto de camiones, el puesto de la resistencia, sí. En este puesto hemos pasado muchísimas cosas buenas y cosas malas. Acá hemos recibido las represiones porque por acá entraban los camiones y bueno, ya hemos decidido bloquear este espacio. Hemos bloqueado 30 hectáreas en 5 lugares y en estos momentos estamos con esa sensación de que Monsanto se va. De que estamos esperanzados de que se retire y de que estamos en un lugar donde decimos, pucha, pudimos, el pueblo pudo, acá el pueblo manda, estamos esperando de que saquen el gigante de hierro que aún está ahí. Se escucha mucho ruido acá porque estamos en medio de una ventolera, en medio del campo, al lado de la ruta. Y por eso este ruido que se escucha, este ambiente, es el del viento que han tenido que soportar estos últimos años, que ya han sido exactamente desde el 18 de septiembre del año... Del 13 ahora vamos a cumplir 3 años. Ahí está, o sea que hay 3 años en los cuales esta ventolera fue permanente. Y como vos decís, Sofía, el pueblo pudo hacerlo en una situación que si uno antes se hubiera imaginado, decís, no, ¿cómo van a lograr sacar a Monsanto de Malvinas Argentinas? Es que sí, es que era muy difícil. Te digo que cuando nosotros decidimos venir a bloquear, veníamos preparados para 4 días. Porque veníamos con las mochilas, veníamos con comida, veníamos con agua, para bloquear 4 días e irnos, porque en 4 días la íbamos a sacar. Y llevamos ya, si vos te pones a pensar, 3 años, muchísimos días, muchísimos días. Y bueno, y recién ahora estamos teniendo esa noticia de que quieren vender el predio, de que quieren vender las tierras, pero no sabía yo que venía con tanta violencia. Yo no sabía que Monsanto iba a traer su ejército de matones, no sabía que iba a tener su ejército de cómplices como el gobierno, no sabía. Y yo creo que si nosotros hubiéramos sabido de que nos iba a pasar todo lo que nos pasó, no hubiéramos venido. Claro. Porque... no vinimos para que nos golpeen, no vinimos para que nos peguen palos, para que nos echen gases lacrimógenos, para que nos caen a balazo, no vinimos para que nos repriman. Cosa que ocurrió cantidad de veces. Muchísimas veces, y que te persigan. tener la persecución en tu domicilio, amenaza a tus hijos, amenaza en el trabajo, que te esperen, que te golpeen a la salida del trabajo, que te tiren de las escaleras, o sea, cosas jamás vividas. Una cosa que nosotros vinimos a defender el derecho a la salud y la vida por 4 días, porque dijimos, en 4 días sacamos, no, se hizo eterno y tuvimos que resistir. Y si vos ves en el lugar donde estamos en un lugar donde no hay nada. No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos baño. Los baños nuestros son cruzando la vía del tren en los árboles. Y tratar de sobrevivir a esta corporación de la mejor manera. Tal cual. Ahora, no tienen nada, pero se las han arreglado para poder cocinar aquí, poder dormir aquí y sostener el bloqueo. Me imagino que alguien que escucha a Sofía Gatica, que es la persona que con tanta generosidad nos está recibiendo en este momento en pleno bloqueo a Monsanto, que además está en un punto muy favorable porque la empresa está ya amenazando y anunciando que se va de Malvinas Argentinas, este triunfo enorme, pero con tantas contras como vos has contado, Sofía, mucha gente estará pensando, pero ¿y por qué se metieron en semejante lío? Y bueno, pasa que no nos metimos, nos metieron. Ellos se metieron con nuestros hijos. Ellos nos robaron la salud de nuestros hijos, nos enfermaron nuestra familia y nos arrebataron lo que más queremos. Entonces, ellos se metieron. No es que nosotros nos metimos, ellos se vinieron a sacar lo nuestro. Entonces, nosotros tuvimos que salir a defenderlo, a esto, a defender la salud, a defender la vida, porque es horrible ver cuando un chiquito tiene quimioterapia, que no se sostiene. Ver cuando tienen cáncer, que no puede ayudar, cuando vienen con 6 dedos. Entonces, ellos se metieron con nuestra familia y nosotros vinimos a defender. Vinimos a defender y gracias a Dios, si yo recién contaba de todos los faltantes que hemos tenido la solidaridad de muchísima gente. Porque acá pasaba la gente y nos dejaba agua. Pasaba otro auto y nos dejaba comida, pasaba otro y siempre nos dejan una frazada, nos dejaban aceite, a veces nos dejaban para el boleto. Siempre, siempre hemos tenido la ayuda de la gente, de no solo de la gente de Córdoba, han venido gente de Neuquén, gente corriente, y se han quedado a hacer guardia, a sostener el espacio, a poner el cuerpo, como yo digo. Y acá yo tengo que hacer una recapitulación. Sofía Gatica, con quien estamos hablando, es una de las madres del barrio Ituzaingó Anexo, que por el tema de las enfermedades, y en tu caso en lo personal, en lo familiar, el fallecimiento de tu hijita recién nacida, estas madres comenzaron una enorme movilización, un censo de ver qué era lo que estaba pasando allí, y de allí se llegó a un juicio, que fue inédito, seguramente escaso para lo que uno hubiera pretendido en el sentido de las condenas, pero inédito en el sentido de que se logró la condena de los que estaban fumigando. Y de ahí pegaste el salto a Malvinas Argentinas porque se estaba instalando Monsanto. Exactamente. Un juicio histórico, es el primer juicio en Latinoamérica. Mira vos. A los ojeros, el primer juicio en Latinoamérica, y pegamos el salto acá porque este juicio, si bien fue histórico, como dicen, pero no fue lo que esperábamos. Pues nosotros esperábamos que y creemos que el que enferma y mata tiene que ir preso. A ellos les dieron tareas comunitarias por contaminar y enfermar un barrio con agroquímico. Y el hilo se cortó por lo más débil. Si vos te pones a pensar, se cortó por los ojeros que usaron el modelo implementado en la Argentina y no por las corporaciones que trajeron todo este veneno. Entonces, ahora nosotros estamos, acá donde estamos en Malvinas Argentina, estamos justamente en la madre, sería. Claro. La fábrica del problema. La fábrica, claro, la fábrica del problema. Estamos en las raíces y estamos cavando y queremos sacar hasta la última raíz de Monsanto. Que si nosotros logramos sacar la raíz, no va a crecer más. ¿Monsanto aquí qué quería hacer? Acá quería hacer la fábrica una de las fábricas más grandes del mundo. Traer maíz transgénico y distribuirlo no solo en la Argentina, sino en Perú, en Bolivia, en Brasil, en Latinoamérica, y bueno, y eso se impidió. Que si vos te pones a pensar, ese maíz transgénico, ¿dónde se iba a sembrar? En Argentina. Claro. Ese maíz transgénico, ¿qué es lo que lleva? Glifosato. Entonces, Hemos evitado de que se muera nuestra familia, hemos evitado que se mueran 44 millones de argentinos, porque se iba a fumigar a dos manos toda la Argentina para poder traer este maíz acá, para poder disecarlo y distribuirlo. Ahora, esta pasión que vos le ponés a venir al bloqueo todos los días, estar aquí, acompañar, ¿no quita que seguís haciendo tu trabajo? ¿Vos estás trabajando durante la mañana? Sí, yo trabajo la mañana. Yo trabajo la mañana, la noche estudio y en la tarde estoy acá. Y cuando hay que estar todo el día acá porque hay problemas, estoy, dejo de trabajar, dejo de estudiar y me vengo. Mis vacaciones las paso acá, saco mis vacaciones y me instalo. Es más, en las primeras meses saqué vacaciones, me instalé acá. Estuve internado con traumatismo cráneo por la policía porque me pegaba para sacarme del espacio. La policía te tiene especial aprecio, digamos. Sí, me busca y bueno, y trato de estar acá. Y estoy acá porque yo sé que estando acá voy a ayudar y colaborar con un montón de ciudadanos que no pueden hacer. ¿Y qué estudias a la noche? Ahora estoy estudiando administración de empresas. Mira vos. Porque quiero administrar Monsanto. Nada. Ah, bueno. Monsanto en manos de Sofía Gatica sería una noticia digna de ser orgánico. Ahí está. Vamos por todo lo orgánico. Lo agroecológico. Lo agroecológico. Y pasa que esta fábrica, si vos te pones a pensar, si nosotros hiciéramos una cooperativa con los ciudadanos de Malvinas para que sea todo orgánico, para que tengan su comida y no tengan que ir a los mercados, que sea local, ¿no? Sería muy bueno, ¿no? Y te quiero preguntar algo más. Un detalle que conocí de Malvinas Argentinas es que si bien esta pelea contra la instalación de la fábrica de semillas de Monsanto está saliendo bien hasta ahora, aunque ustedes van a seguir el corte hasta que se vayan clara y definitivamente, pero sigue existiendo problemas de fumigaciones en Malvinas Argentinas. He visto chiquitos enfermos y demás. ¿Cómo pensás que hay que encarar esa situación? Bueno, ese es muy fácil porque nosotros lo encaramos en Ituzaingó. Nosotros teníamos que lograr una ordenanza de 2.500 metros terrestres sin fumigar y 2.500 metros aéreos. Acá hace falta una ordenanza, si bien necesitamos una reforma agraria en primer lugar, porque si nosotros tenemos una reforma agraria, nosotros se va a distribuir la tierra a los campesinos. Los campesinos van a hacer todo agroecológico y no van a fumigar. Como eso no va a existir, necesitamos de que se hagan ordenanzas como estas, de que no se fumigue cerca de las poblaciones, por lo menos 2.500 metros, y lograr en la Argentina directamente que no exista la fumigación aérea. Nosotros hemos pedido eso, está nuestro proyecto puesto en el Congreso, y esperamos que algún día alguien lo tome, porque es necesario y urgente, porque se va a seguir fumigando. Entonces, si vos me decís qué es lo que tenemos, qué es lo importante en estos momentos hacer, lograr ordenanzas para que no se fumigue cerca de las poblaciones. De tantos testimonios en Malvinas Argentinas, te propongo escuchar ahora el de Andrea, la mamá de Tobías. Andrea fue una de las personas a las que se le analizó la sangre y dio el más alto porcentaje de agrotóxicos en Malvinas Argentinas. Y tuvo un bebé, Tobías, que nació con los síntomas que siempre describió el doctor Andrés Carrasco, y también lo hicieron otros investigadores, por ejemplo, cardiopatía congénita y malformación de cráneo. Andrea me hablaba, ahora lo vas a escuchar, con Tobías en su falda, y cuando dice malformación de acá, es que me está señalando la cabecita del chico, que tiene 2 años y medio. Fue una operación correctiva. ¿Correctiva de? Sus venas pulmonares del lado izquierdo que entran en el corazoncito, no había, ahí no había nada, entraron todo por el derecho. Entonces corrigieron, sacaron lo de ahí, pusieron en su lugar y ya está. Ahí ya por uh-huh. Y él tuvo esa malformación de acá. ¿Ves? Esa malformación también uh-huh. De nacimiento. Creemos que es de su corazón y todo que. Porque fue malformación cardíaca. Sí. Sí, tiene otros detalles. Un riñoncito fue operado el año pasado, se lo sacaron y así, pequeños detalles. Lo más grave era su corazón, que claro. Fue corregido. Era el testimonio de Andrea, vecina de Malvinas Argentinas, la persona más contaminada de esa localidad. Cuando habla de pequeños detalles, fíjate que se refiere a la malformación del cráneo o que le tuvieron que sacar un riñón a su hijo de 2 años y medio, porque lo que le explicaron los médicos es que eso no implica riesgo de vida, que sí tenía con el tema de la cardiopatía congénita, de la cual lo tuvieron que operar apenas nació en el hospital Garrahan. Ese es el modelo de agrotóxicos. Nunca me voy a olvidar de Tobías, que estaba jugando cuando hablábamos con su mamá, Andrea. Decimu. www.lavaca.org. Decimu. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Nuestros libros tienen orejas y corazón. La Vaca Editora. Escuchan y laten. www.lavaca.org. Una red de pensamiento libre que financias vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabé que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org. El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias. Opinión. Entrevistas. Videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Decimu. www.lavaca.org. Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento. Decimu. Ojos que ven, corazón que siente. Decimu. Seguimos hoy transmitiendo desde Malvinas, Argentinas, donde la población, la comunidad, el pueblo, la sociedad se plantó frente a Monsanto, nada menos, una empresa multinacional, fabricante de transgénicos, fabricante de los herbicidas que generan además tantos problemas en lo que en Argentina se llama los pueblos fumigados. Y aquí en Malvinas, Argentinas, Córdoba, Monsanto iba a instalar una fábrica gigantesca que hasta ahora va siendo detenida por la acción justamente de la población. Y estamos con Vanessa Sartori, concejala, pero concejala que no venís de la política, sino justamente de lo que ha sido la experiencia asamblearia. Contame un poquito cómo es eso. Bueno, justamente, como bien decís, nosotros empezamos en el año 2012 como vecinos a organizarnos ante la noticia de la instalación de Monsanto, de la pretensión de Monsanto de instalarse en nuestra localidad. Empezamos a organizarnos, a informarnos y a darnos cuenta del monstruo que era esta empresa. Muchos de nosotros no sabíamos, no teníamos idea de qué se trataba y empezamos a poder investigar un poco más. Con una de las primeras cosas que nos encontramos y de la cual quedamos espantados fue la película La vida según Monsanto de Marie Monin Robin, y después pudimos acceder a informaciones a través de internet y bueno, fue fundamental el apoyo técnico de las informaciones, los informes que pudieron hacer Raúl Montenegro, Medardo Vila Vázquez, lo que también tomamos más conciencia con el juicio de las fumigaciones de Barro y Tuzaingó, que también se estaba desarrollando en ese momento. Y a partir de ahí empezamos a hacer diferentes tipos de medidas con los vecinos, desde marchas, juntas de firma, cortes de ruta, acciones judiciales, porque también descubrimos que Monsanto estaba violando la Ley Nacional de Ambiente, donde Monsanto, antes de obtener los permisos, no había presentado ningún estudio de impacto ambiental, no había habido ninguna instancia de participación ciudadana como lo establece la ley. Pero ninguno de estos reclamos era escuchado ni por la justicia, ni por el gobierno local, ni por el gobierno provincial. Sufríamos persecuciones por parte de la policía, persecuciones por parte del intendente, presiones hacia todos los vecinos que participaban de las manifestaciones, de las marchas y de las actividades. Y sin embargo, bueno, seguimos adelante siendo conscientes de que el derecho a la salud y a la vida, y principalmente de nuestros hijos, era lo que estaba por encima de todo esto, y que pasa allá de que Monsanto, como tantas otras empresas que tienen el mismo eslogan de trabajo y progreso al estilo de las mineras, sabíamos que cuestionamos de un primer momento este falso progreso que ellos prometían. ¿Qué tipo de progreso? ¿Para quiénes? ¿De qué manera? ¿A qué precio? ¿Trabajo para quién? porque también sabiendo que en Malvinas no existe una mano de obra calificada que Monsanto necesita para trabajar en su empresa. Entonces, Vanessa, ¿cómo pasaste de esta cuestión social, asamblearia y demás al tema político? Porque eso siempre es como la desconfianza que tienen estos procesos sobre lo político, porque los políticos han demostrado excelentes razones para tenerles desconfianza. Sí, sin duda. Y seguro que es así, y seguro que si a mí me lo decían a esto hace 4 años, de que yo iba a terminar siendo concejal, no lo creía. Pero fue como un proceso más de la lucha. En realidad nosotros fuimos, como te decía antes, desarrollando la lucha en diferentes frentes, desde lo legal, desde lo administrativo, desde lo social, en las manifestaciones, en las calles, desde la justicia, y al ver que no éramos escuchados y que nada de esto tenía resultados, y que tampoco ningún gobierno ni ningún político, salvo contadas excepciones, que no estaban acá en Córdoba, o los chicos de izquierda, o algún político de Buenos Aires como Gustavo Vera, Pablo Vergel, que fueron los que se acercaron y nos dieron una mano con varias cuestiones, el resto nada, y veíamos que sabíamos que en el 2015 iba a ser un año de elecciones, un año de renovación de gobierno. El intendente Arzani, que era el intendente que estaba en el momento cuando fue todo lo de Monsanto, hacía ya radical 4 mandatos que estaba al mando del pueblo. Ah, bueno. Un típico señor feudal con todas sus implicancias. Y con 85% de los votos, según me decían. Sí, en el 2011 ganó las elecciones con el 85% de los votos. Nunca existió ningún tipo de oposición al intendente, de ninguna manera, de ninguna forma. Y la asamblea se empezó a constituir también, sin querer queriendo, en una oposición, en una forma de enfrentar el poder, de cuestionar ese poder que parecía intocable. Y así fue que nosotros nos fuimos dando cuenta que se acercaba el tiempo de elecciones y que no había tampoco ningún otro candidato que apareciera en la superficie de que pudiera representarnos o que nos acompañara o que fuera algo donde nosotros pudiéramos descansar en que nuestros intereses iban a ser defendidos. Y bueno, y nos tocó enfrentar la discusión interna porque fue difícil decir, bueno, hacemos la batalla política, y así fue. Y así salió. Y entonces, ¿cómo salió esa elección? Bueno, esa elección nosotros la enfrentamos con mucha expectativa, con mucha fuerza, porque realmente nuestro objetivo principal era ganar la elección para echar a Monsanto. Y nosotros lo que perdimos la elección, quedamos como segunda fuerza, por eso hoy en día somos concejales por la primera minoría, la única minoría que existe, y perdimos la elección por 400 votos de diferencia. Perdieron por 400 votos, salieron segundos y tienen 3 concejales. Exactamente, y un tribunal de cuentas. Y ahora que estuviste estos meses como concejal, ¿rinde la cuestión o en realidad había que ganar para que ustedes mismos, como partido político, expulsaran a Monsanto? Y sí, la verdad que nuestro objetivo era ganar, y hoy en día nosotros como concejales presentamos propuestas, proyectos, pedidos de informe, y nada de esto es acompañado. Somos una pelea de 4 que son ellos de mayoría automática contra 3 que somos nosotros, y es una batalla dura, pero que es necesaria. Es necesario estar adentro, cuestionarlos de adentro, saber qué están haciendo, saber cuáles son sus proyectos, saber en qué andan, poder saber, por lo menos acceder a la información, porque eso es algo que, inclusive siendo concejales, tuvimos que presentar un amparo por negación de información pública porque no nos querían dar acceso a las ordenanzas. Mi compañera Tribunal de Cuentas tuvo que mandar una carta de documento a la municipalidad para que le den copia del balance. O sea que las maniobras del municipio siguen siendo oscuras, pero con nosotros adentro, bueno, la idea es que se empiecen a aclarar y que podamos empezar a hacer que las cosas se cumplan, porque el desmanejo es terrible. Vanessa Sartori, que nunca imaginó ser política, llegó a la política por el lado de la asamblea. ¿El nombre de la asamblea? Malvinas Lucha por la Vida. Malvinas Lucha por la Vida, que se ha plantado frente a Monsanto, ha logrado hasta ahora que se detenga, y te quiero pedir esto, Vanessa, decime 3 palabras... que para vos definan lo que ha ocurrido en Malvinas Argentinas. 3 palabras, es un discurso muy breve. ¿Qué calificativos o qué ideas te parece que son las 3 que te gustaría que conozca la gente sobre lo que pasó aquí? Revolución, ciudadanía y conciencia. Decimu. www.lavaca.org. Decimu. libros y alpargatas. Venía Mu punto de encuentro. Mate y bizcochitos, dividís y dulces. Hipólito Yrigoyen 1440. Remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y CDs, bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita. Venía Mu punto de encuentro. ¡Mu! Senado informa. En un acto en Diputados asumió Guido Lorenzino junto a sus tres defensores adjuntos. El vicegobernador bonaerense Daniel Salvador encabezó el acto junto a Manuel Mosca, presidente de la Cámara de Diputados, donde tomaron juramento al exdiputado provincial por el Frente para la Victoria, Guido Lorenzino, como defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Asumieron también el resto de los defensores adjuntos que forman parte de la nueva estructura del organismo. El exdiputado provincial del ARI y actual dirigente del Frente Renovador, Walter Martelo, el ex senador del Frente para la Victoria, enrolado en el movimiento Evita, Eduardo Ancona, y el radical Marcelo Honores, quien venía ejerciendo el cargo de defensor del pueblo en forma interina. La designación de Guido Lorenzino como defensor del pueblo se aprobó en la última sesión legislativa del año pasado, realizada el 21 de diciembre. Ingresá a www.senado-medioba.gov.ar o buscanos en Twitter como @senado-ba y entérate al instante toda la información de la Cámara Alta bonaerense. Desde la dirección de prensa, Senado informa. Este verano viaja por la provincia de Buenos Aires con Senado Presenta. Un paseo por los distritos bonaerenses para conocer sus costumbres, sus fiestas, sus vecinos y sus personajes destacados, su producción y su cultura. Ingresá a www.senado-medioba.gov.ar o al canal de YouTube de Senado Presenta y disfruta de cada una de las particularidades de nuestra provincia. Cuando sea grande, quiero viajar por todos lados. Yo también. Yo también. Y conocer lo que pasa en otras provincias, en otras ciudades, en otros pueblos. Y conocer nuestra rica y diversa cultura argentina. Eso es ser grande para nosotras. Conformamos una asociación de revistas culturales e independientes. Somos muchas. El 51% de las revistas culturales e independientes son del interior del país. Leerlas es una forma de viajar y de apoyarnos. La concentración del sector gráfico quiere expulsar a cada una de las revistas independientes y a cada uno de sus trabajadores. Exigimos que se derogue el decreto 1025 que consagra la concentración corporativa en la prensa gráfica. www.revistasculturales.org. Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Decimu. Decimu. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. Decimu. www.lavaca.org. Decimu. Decimu. Aprovechar lo que te da la vida. Es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años. Estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana. Eso sería. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía? No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando estás muy chico. Es mejor vivir en el presente. Decimu, la diferencia entre quejarse y soñar. Estamos en Decimú, hoy transmitiendo desde este lugar que puede resultarles un poco ruidoso porque estamos en pleno bloqueo o acampe en la construcción que se ha hecho, en el puesto que se ha hecho para resistir la instalación de Monsanto, una empresa multinacional de las más grandes del mundo, que quería hacer en Malvinas Argentinas, Córdoba, el lugar en el que estamos, una enorme fábrica de semillas transgénicas. Esto provocó todo un rechazo de la población, y para colmo está ocurriendo, por lo menos hay noticias en ese sentido, ya me van a confirmar ustedes, en el sentido de que Monsanto parecería que se va de acá, y de hecho estoy viendo un esqueleto de fábrica que nunca se alcanzó a hacer. A ver, les pido que se presenten. Mi nombre es Luca Vaca, soy vecino de acá de Malvinas y miembro de la Asamblea Permanente del Bloqueo Monsanto. Yo soy Sol Posantini, soy del bloqueo, soy del miembro de la Asamblea Permanente del Bloqueo Monsanto. Yo soy Eli Leiría, de Malvinas, Argentina, y también miembro de la Asamblea del Bloqueo a Monsanto. Y estamos aquí en un lugar donde tenemos una mesa de madera y un hornito para hacer mate, piso de tierra, una casa construida por ustedes mismos con sus propias manos. ¿Por cuánta gente aproximadamente que ha intervenido a lo largo de esta historia de el bloqueo a Monsanto? Bueno, el puesto de camiones, que es el donde estamos ahora, o sea, se hizo, digamos, con las manos del pueblo. Esta casa es la hecha por el pueblo, por los compañeros de lucha de distintas partes de Córdoba, de Argentina y Latinoamérica. Y por eso es que tiene tanta fuerza, ¿no? Y además, otra particularidad de este puesto es que este puesto se construyó 3 veces, digamos. O sea, nos lo tiraron dos veces y lo volvimos a levantar. ¿Quién lo tiró abajo, en Sol? Y lo tiró, en su momento, trabajadores de la UOCRA, apenas empezó. Después, cuando fue la represión, una represión muy grande que hubo con la UOCRA y la policía, destruyeron todo y este puesto fue como el que peor la pasó. No quedó nada y hubo que levantarlo de vuelta. Y la última vez fue la gente que estaba acá, la asamblea que estaba quedándose acá, decidió irse. Una de las asambleas que conformaba el bloqueo Monsanto decidió irse y antes de irse rompieron todo de vuelta y lo volvimos a construir. Ah, pero esta última era de maldad, porque a los de UOCRA y a la policía pudo entender a los UOCRA porque estaba rechazando la posibilidad de que al cerrarse la empresa ellos perdían su trabajo. ¿Era esta la situación de los trabajadores? ¿Eran trabajadores o eran patotas mandadas? ¿Cómo lo ven ustedes? Las dos cosas. Bien. Hubo, la primera vez fueron trabajadores y la segunda vez fueron patotas mandadas. ¿Y cómo es esa historia de que una asamblea que estaba aquí resistiendo, al irse rompe todo? Y la verdad es que no le podemos, yo no le encontré mucha explicación lógica. Lo único que, en esto es muy personal, ¿no? Pero yo pude, o pensé, ¿no? Yo no podría destruir lo que construí. Entonces, la opción que pensé fue, nos ganaron la pulsera de los infiltrados, algo pasó y motivaron que esta situación se dé, digamos. Bueno, eso ya es parte del pasado, porque lo que es parte del presente es esto que vemos a través de esta ventanita que está hecha con un parabrisas de auto, y vemos esa fábrica hueca que acabamos de tener el privilegio de recorrer, y esta idea de que están ganándole la pulseada a la empresa, aunque todavía no es definitivo, todavía no está totalmente claro que Monsanto se vaya. Da toda la impresión por los indicios trascendidos, informaciones incluso de los diarios que defiendan la posición de Monsanto. Te quería preguntar, Eli, en tu caso, ¿por qué te prendiste a esta lucha? Me he prendido a esta lucha justamente viendo de principio las madres de Barrio Ituzaingó, ¿no? Que cuando yo las veía luchar ahí en Córdoba, en el centro, las marchas y todo lo que hacían, me daba mucha bronca porque me desviaban los colectivos para el lado que yo iba y siempre dije, son unas locas que no saben qué es lo que están haciendo. Yo hasta ahí estaba bien, o sea, no había tenido ningún problema de contaminación, ¿no? Y después cuando me sale esto, que sale químico en sangre, entonces recién empecé a entender. ¿Descubriste que tenías químicos, agroquímicos, agrotóxicos en sangre? Sí, tal cual. Entonces de ahí recién empecé a entender y empecé a prestar más atención en el caso. Y después, para completar, bueno, nos dieron la información que venía esta empresa aquí, a Malvina. Yo no sabía qué lo que era, bueno, empecé a profundizar a ver qué lo que era y bueno, ahí me daba que eran, la contaminación que hacían ellos era todo lo que yo tenía. ¿Y lo que vos tenías qué era? Que era los que es químico en sangre. ¿Pero qué era, qué te provocaba? Y todo lo que uno se puede imaginar, dolor de cabeza, vómito, diarrea, bajé de peso, perdí la vista, mareo. Era un montón de síntomas muy feos con los cuales conviví bastante tiempo sin saber, ¿no? Y exponiendo mi cuerpo a que los médicos me estudien. Entonces de ahí empecé a entender recién cuando me dan esto que tenía químico en sangre, empecé a entender qué era esto. ¿no? Y entonces fue como que me largué de lleno a la lucha. Y creo que no voy a parar. Hasta tanto esto no se vaya de Malvinas definitivamente, yo no voy a parar, aquí voy a estar. Ahora, encarar este tipo de cuestión, a uno le cambia la vida, evidentemente. En tu caso, Lucas, ¿en qué te cambió y qué sentís que es lo que han ganado con todo esto? Bueno, ganamos un nivel importantísimo de conciencia, de poder darnos cuenta de que empoderarnos de nuestros derechos naturales, las propias personas, que no tenemos interlocutores, que somos nosotros, con una enorme capacidad cuando podemos organizarnos, de hacer estas cosas. Y hacer estas cosas, no hablo de cosas materiales, sino de algo mucho más profundo, que es defender la vida, la salud, las generaciones que vienen, nuestra semilla, el territorio, el agua, no sé, esas cosas que muchos las tratan como cosas y las utilizan para su beneficio propio. Nosotros no queremos nada para nosotros, queremos para el futuro. Y la verdad que, o sea, aprendí, fue esto, es, y voy a seguir aprendiendo todos los días. Esto es fue en mi universidad, fue mi abrir en la conciencia importantísimo de qué es defender ahora, porque ahora yo soy efímero en este camino, pero defender algo para las generaciones que vienen y que todavía no han nacido. Eso es una enorme alegría, de haber llegado hasta acá y haber dicho, nunca haber bajado la cabeza por nada del mundo, y entender que defender el futuro es también defenderse a uno mismo. Bien, tenemos muy poquito tiempo, entonces les voy a proponer un juego. Vamos a hacer un discurso de poquitas palabras. Te quiero pedir, Sol, que me digas tres palabras que te gustaría que conozca gente de todo el país sobre qué significa lo que ustedes han hecho acá. Es un sueño. Un sueño por la vida, eso, es un sueño por la vida, es celebrar la vida cotidianamente y haciéndola. Bien. Vida, sueño y celebración. Tres palabras. Agua, tierra y aire puro, limpio. Bien. Compro cinco palabras, está muy bien. Lucas. Derechos humanos, amor, mucho amor y conciencia. Y acá hay una señora que me hace gestos, que es Sofía Gatica. Sofía. Resistencia, perseverancia y esperanza. Decimu. www.lavaca.org. Decimu. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimu. Decimu. Mu, el periódico de la vaca. Decimu. Todos los meses pateando la calle. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea, el grito pelado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es el grito pelado, el segmento musical de Decimu. Y saben que aquí difundimos bastante lo que es la escena, la nueva escena tanguera que surge a partir de los años 90. Y se da una cuestión bastante particular si hablamos de género. Porque digamos que parte imprescindible, parte fundante de este movimiento, sí que se puede llamar así, movimiento, o este resurgir del tango a partir de los años 90, tiene que ver con, insisto, hablando de género, con las mujeres. fundamentalmente con las voces femeninas. O sea, son ineludibles, primero en el caso de Adriana Varela, por supuesto, Lidia Borda, María Volonté, Dolores Solá, son pilares de la canción. Las voces son femeninas antes que masculinas en este resurgir tanguero desde los años 90. Pero, si hablamos de nuevas propuestas autorales, son pocas las damas que se atrevieron o que le dieron nuevas letras al tango, y sobre todo que lo hicieran desde un lugar donde lo femenino se hace explícito. Por supuesto, y afortunadamente hay excepciones. Y hay grandes excepciones, como es el caso de esta banda que vamos a escuchar ahora, banda de tango de chicas, que se llama China Cruel. China Cruel es, para mí, si tengo que hacer un paralelismo, esas cosas que tanto gustan a los periodistas, decir, son las fulana de tal argentino, bueno, para mí son como las viudas e hijas de rock and roll, ¿sí?, del tango, algo así. Muy buena banda, China Cruel, y vamos a escuchar ahora de China Cruel su tema Solterona. En el barrio ya me han dado el carné de solterona. Mis amigas de la infancia ya se han vuelto unas matronas. Y yo sigo en la carrera, quiero tiempo para elegir. No es cuestión de agarrar viaje cuando llega el primer gil. Sin apuro pa'l casorio, ¿para qué apurar al tiempo? Total, nunca me ha faltado con quien pasar el invierno. Y mientras el cuerpo aguante, quiero ir a mi loquear. Hasta estar bien achacada, ni me arrimo pa'l altar. El carné de solterona en el barrio ya me han dado, y yo siempre les contesto, ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga es bueno pa' la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Mucho tajo, mucho escote, es la envidia que han echado ese cuerpo a cachalote. En lugar de criticarme, mejor se podrían sacar el batón y las chancletas a venir a milonguear. El carné de solterona en el barrio ya me han dado, y yo siempre les contesto, ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga bueno para la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimu. Decimu. No adivinamos el futuro. Creamos el presente. Decimu. Por el derecho a la rebeldía. 1, 2, 3, 4. Seguimos en Decimu, un programa que no tiene estudio, en el sentido que a lo mejor somos un poco burros, pero además no nos encerramos en los estudios, sino que vamos a los lugares donde están pasando las cosas, y por eso estamos en Córdoba, en Malvinas Argentinas, y ahora nos hicimos una pequeña mudanza hasta la Universidad de Córdoba para ver al profesor Raúl Montenegro, premio Nobel alternativo, biólogo, Integrante de FUNAM, ¿qué quiere decir? Fundación para la Defensa del Ambiente. Y además, titular de la cátedra... de Biología Evolutiva, que es donde estamos ahora. Ahí va, que es el lugar donde estamos ahora y desde el cual tú has tenido una participación en todo lo que ocurrió en Malvinas. Si yo te preguntara, Raúl, a ver, desde esa posición, los vecinos te buscaron para ver qué opinabas sobre la noticia de lo de la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas. ¿Qué raconto harías, por lo menos, de algunos hechos que te hayan parecido cruciales para que se haya llegado a la situación actual? Bueno, el primer hecho crucial fue la experiencia de que una comunidad se enterase a través de su presidente en ese momento y de Nueva York que el lugar en el mundo que ellos tenían, que era Malvinas, iba a ser ni más ni menos que el lugar elegido para instalar la planta la más grande del mundo en acondicionamiento de semilla de maíz. Claro, pues tú lo anunció Cristina Kirchner desde Nueva York. Claro, desde muy lejos. Entonces eso me parece que es un elemento importante y es el que de alguna forma motivó a la gente y fue ahí que caí yo y tuvimos esa primera reunión donde como en todas las cosas fue una reunión bilateral, ¿no? O sea, es en donde uno transmite los elementos técnicos de lo que puede ser plaguicidas, de lo que puede ser una planta que se va a dedicar a producir semillas transgénicas para por lo menos 3 millones de hectáreas, para ser plantada en 3 millones de hectáreas, y la otra parte que es la a su vez de ese otro conocimiento que le llega a uno de la propia comunidad, ¿no? De su propia experiencia, de la realidad que tenían, por ejemplo, ellos mismos con la aplicación de plaguicidas en ese momento, y hasta sus propias preocupaciones. Entonces, para mí es especie la magia en donde cada uno es casi como una especie de trueque, ¿no? En donde por un lado nos traen ciertos elementos técnicos que pueden ser útiles en la parte de lucha, algunos elementos también de haber conocido otras luchas, y a su vez la otra parte, que era de tener la información de la propia comunidad. Realmente fue una especie de comienzo de aprendizaje mutuo, y en ese comienzo... En ese arranque, claro. Arranque. Y con la paradoja de que la presidenta Cristina Kirchner anunciaba lo de Monsanto como una fiesta, y la comunidad que iba a recibir la lluvia de dólares y de inversiones y demás, decía, no quiero eso. Claro, fue una especie de tragedia muy lógica, porque en realidad se combinaron dos cosas. Por un lado, un anuncio de la presidencia, pero no hacía un anuncio sobre algo desconocido, sino Monsanto ya tiene una imagen de maldad asociada. Entonces, fue algo así como a noticiar, informar a la mayor parte de la gente de una comunidad que... Esta cosa de riesgo, esta empresa con tan mala imagen, se iba a localizar en su lugar de vida. Y ese riesgo la gente lo rechazó. A la vez, en aquellos primeros momentos, algunos elementos que vos le planteabas era, por ejemplo, la idea de no partidizar esto políticamente, sino que fuera un organizarse y ir adquiriendo esos conocimientos técnicos que hacen que los vecinos de Malvinas sean como colegas tuyos, parecen biólogos todos. Claro, y en realidad eso me pareció fundamental, justamente esas tres cosas que vos decías. Toda lucha es profundamente política, pero no transformarla en de un grupo partidario, o sea, mantener realmente una apertura total. La otra era prepararse para técnicamente ser muy solventes. En estas luchas hay que tener incluso, cosa que aparte no es tan difícil, porque realmente la impericia que suelen tener corporaciones como Monsanto es increíble, pero técnicamente tener la mejor preparación posible, pero que no se tenga que depender de técnicos. O sea, digamos, el secreto es que el técnico sea nada más que una especie de puente, pero que la matriz técnica sea manejada por los propios vecinos, y después la componente de organización, que en el caso de Malvinas fue realmente espectacular y ya empezó con eso, ¿no? Porque es muy difícil estar en una primera reunión para un problema, para una amenaza, en donde estaba lleno de gente, ¿no? Entonces... ¿Lleno? Estamos hablando de 200, 300 personas. Sí, era muchísima gente, ¿no? Digamos que hemos estado en distintas luchas y por distintas situaciones, es difícil que... Que tanta gente se reúna de entrada. De entrada, ¿no? Y también es muy difícil que desde entrada quede claro la necesidad de una estructura asamblearia como la que finalmente sigue funcionando. O sea, que eso fue, yo creo, la parte importante del comienzo, es que fue un comienzo realmente multitudinario. Ahora, Raúl, yo pienso, ahora con el resultado de Monsanto anunciando que se está yendo, o sea, con esta situación que ha avanzado tanto, también da la sensación de una eficiencia de esa organización asamblearia, porque lo hemos visto en Famatina, en Esquel, en Mendoza, en cantidad de lugares donde la gente organizándose logra esto que vos decís, conocimiento, organización y avances, incluso institucionales, porque finalmente se está ganando una pelea para que la gente viva mejor. Claro, acá yo creo que fue muy eficiente la parte de organización comunitaria, todo lo que es movimiento colectivo, pero a su vez creo que algo muy importante es generar a su vez la suficiente confianza de una estructura comunitaria para trabajar con su comunidad, pero también de generar las condiciones para que distintos actores sociales que no viven en Malvinas puedan hacer, por ejemplo, sus aportes técnicos. Pensemos que en realidad el éxito es cómo, no solamente cómo se manejó la asamblea, sino a las distintas partes que pudieron aportar. Por ejemplo, en la parte judicial, en todo lo que fue el caso de Federico Maciocchi, que llevó todo lo que fue la acción de amparo. El amparo para detener la obra. Las acciones que se hicieron también para la parte penal. Las decisiones tomadas por la propia asamblea de hacer muestras de sangre para ver si tenían plaguicidas. Es decir, creo que en esto es cómo administrar, no habiendo recursos, porque esto es interesante. Una cosa es manejar algo con recursos y otra cosa administrar el no recurso. Y que administrando el no recurso vos puedas tener toda esta gente. O recuerdo cuando Delia Ayaza, que es una de nuestras mejores especialistas en genotoxicidad, de la Universidad de Río Cuarto, Delia estuvo ahí, ¿no es cierto?, explicando en una reunión que habíamos hecho. Entonces creo que también ha sido como todo el arte y casi la magia de que distintos actores sociales ayudaron desde cada uno de su área a que esto pasara. Y tampoco quiero olvidarme de algo interesante: no se desaprovechó ninguna oportunidad para poder hacer que la visita de alguien muy conocido, el caso por ejemplo de Vandana Shiva hace unos cuantos días, y incorporarlo al proceso de lucha. Yo creo que la cosa tal vez más espectacularmente interesante es cómo fueron incorporando gente que no necesariamente pensaba lo mismo, que no necesariamente trabajaba en el mismo ámbito, pero actuó la asamblea como un lugar que sí permitía que sus aportes pudieran servir a la lucha. Eso me parece que fue muy muy interesante. Y se logró incluso pese a las peleas o divisiones internas, que no perdieron de vista el objetivo grande. Claro, no, yo creo que nunca se perdió, y por eso es que cuando uno le dicen, bueno, algún grupo que está comienza su pelea, uno siempre dice, bueno, iniciar en este caso hacer contacto con la gente, por ejemplo, de Malvinas. Pero me parece muy muy importante cómo se fueron complementando lo que fueron las acciones judiciales, las acciones en la calle. Yo no recuerdo una lucha que haya movido 10.000 personas, por ejemplo, en las calles de la ciudad de Córdoba. Era una manifestación que de pronto no puede estar acostumbrado para manifestación, por ejemplo, de docentes, pero de gente peleando contra Monsanto fue algo espectacular. Raúl Montenegro, premio Nobel alternativo, biólogo, titular de la FUNAM, de la cátedra. A ver, ¿un juego o un desafío? Decime tres palabras, o tres adjetivos, o tres conceptos que a vos te gustaría que la gente le queden, que a la gente le queden con respecto a lo que ha sido lo de Malvinas Argentinas. Bueno, el primero y más importante es participación. O sea, cualquiera podía participar. El segundo era una tremenda capacidad técnica, es decir, llegaron a ser más expertos que la gente de Monsanto, y muchísimo más que los del gobierno. Bueno, ser más capaces que la gente del gobierno a veces es más fácil, pero lo lograron. Y la tercera es que, y para mí eso es muy importante, no quedó en Malvinas, es decir, Malvinas salió hacia afuera. Monsanto es la clave para nuestra destrucción, alterando semillas y jugando a ser Dios. Tienen el monopolio en la alimentación, destruyendo al mundo y también a esta nación. El ajete naranja fue su puta creación, y hasta hoy en día nacen con malformación. Envenenaron todo aunque no fuera Vietcong. Herbicida, arcoiris, arma química en acción. Mucha gente lo ignora y no sabe lo que es. Te enferman con comida alterando sus genes. Comes verdura y fruta y tú dices lo hago bien. Y cuando vas al doc te detectan un cáncer. Pero si yo no fumo, yo no bebo, hago deporte. Me alimento sano y mi dieta tengo en orden. Que tenemos el cáncer desde chico te respondo. Y que se ha despertado al saber cuál será el porqué. Pero yo te lo cuento para que tomes conciencia. Se llama glifosato, el herbicida que te enferma. Tú mueres lentamente pagando drogas de mierda. Y esos millonarios con sus planes de eugenesia. Se siente indignada por la humanidad que no entiende nada. Y en tu cabeza que no despierta, viví como preso en vez de estar alerta. Date cuenta que no es historieta, es realidad. Hermano, despierta. Monsanto multinacional trabaja al firme para el nuevo orden mundial. Envenenando, contaminando, asesinando con lo que estás pagando. Monsanto y sus herbicidas también utiliza insecticida y todo eso va para tu boca. Después no te quejes de lo que te toca. Niños enfermos por estos genocidas, abortos espontáneos, madres reprimidas, malformaciones, cáncer y veneno. Te estoy despertando, no sigas en silencio. Fuera Monsanto del planeta Tierra. Acá no queremos tu veneno ni tu mierda. Fuera Monsanto de este sistema. Acá no queremos comer más tu mierda. Gracias, Bajo, por el espacio para comunicar. Te la hago corta para no atormentar. Ya sabemos, nos quieren envenenar, nos quieren controlar y nos quieren matar. No hay mucho tiempo para explicar. Tú a los deberes te debes informar. Te paso una palabra clave para googlear. Dictadura científicamente controlada. Monsanto, glifosato, agente naranja, soberanía alimenticia, arrasado por la soja, PCB. Todo eso es lo básico que te debes informar. Subiendo de nivel, pasamos al segundo. Te paso otra palabra para informar. Eugenesia, esterilización, reducción de la población, fundación de Bill Gates, dinastía Rockefeller, fraude de la vacuna, fraude farmacéutico, fraude psiquiatría, control mental, flúor, aditivos alimenticios, aspartame, glutamato monosódico, chemtrails, manipulación del clima, dieta reptiliana, y si quieres atar cabos, puedes contrastar. De sacrificio a los dioses, reserva federal, se expande este sistema brutal, en base al petróleo y a comer carne, sacrificio ritual, dejen las excusas para un toque de queda, nuevo orden mundial, película de zombie, umbrela, campo de concentración de FEMA, en Uruguay es Comando Sur, es Comando Sur. www.lavaca.org